Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este Aquí se respira lucha de esta semana. Un gusto estar nuevamente con todas y con todos. Un saludo a las compañeras y los compañeros de Norte, Centro y Suramérica que nos siguen semana a semana a través de la web radio CDP La Vigriet y a través de Corresponsales del Pueblo, saludando como es de costumbre al compañero Guillermo Bermejo Rojas. Un saludo, Víctor, para ti y para todos los compañeros que nos escuchan a lo largo de América Latina. Guillermo, un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente en esta semana, luego bueno de este programa especial que nos lanzamos ahí en Caracas. Nuevamente ahora vía contacto telefónico para seguir avanzando sobre las diferentes temáticas. Esta semana desde una perspectiva que consideramos importante abordar porque hemos venido avanzando semana a semana atrás de lo que son los diferentes problemas o las problemáticas que se presentan en los países de la región en base a las circunstancias que se plantean con esta arremetida de propuestas de gobierno de la derecha con relación a los gobiernos progresistas. Pero está el otro lado que también juega y que es muy importante y que aprovechando tu experiencia en el área de formación y de organización popular, avanzar sobre la idea o sobre el comentario con respecto a cómo el poder popular se organiza desde el punto de vista, desde esta mirada guevarista de la cual tú has venido investigando para hacer frente a toda esta arremetida neoliberal que viven diferentes países en el continente y que bueno, que en algunos de ellos amparado con la dictadura mediática, con la dictadura comercial y financiera, han tomado algunos gobiernos de América Latina y de América Central. ¿Cómo analizamos o cómo podemos percibir las potencialidades de organización popular desde el punto de vista de los colectivos organizados o en proceso de organización? Mira, claro, había que poner que hay dos tipos de países, ¿no? En América Latina en estos momentos, los países que ya han ido logrando parte de su segunda independencia, ¿no? Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, que vienen en una lucha tenaz, ¿no? Por mantener su soberanía y su proceso de liberación, y los demás países que todavía están completamente aplastados por un sistema económico, político y social que es en favor del capitalismo, del neoliberalismo y obviamente del imperialismo, ¿no? En los países donde la segunda independencia se va logrando, ahí el trabajo es arduo porque hay que cumplir con las cosas que no puede ni siquiera el capitalismo para nuestros países, ¿no? Que es, por ejemplo, el fenómeno de la industrialización del país. América Latina en su conjunto es muy dependiente de artículos hechos por las potencias imperiales en el mundo y hemos estado en casi todos los países sujetos a tratados internacionales que nos impiden la industrialización. Estos países tienen que avanzar también necesariamente, ¿no?, en su soberanía alimentaria, lo que significa un proceso, un proyecto de reforma agraria profundo, ¿no? Profundo, que permita que sean sus campesinos los que produzcan los alimentos para la mayoría de los compatriotas a lo largo de América Latina. Y digo esto porque en el plan del imperialismo, los campos de América Latina, ellos saben muy bien que la competencia es entre la agricultura y la minería, ¿no? Y básicamente ellos nos ven como países productores de materia prima, básicamente minerales y de hidrocarburos. Y eso ha ido paulatinamente destruyendo, ¿no?, el campo en favor de nuestros campesinos, y nos han ido adecuando a una forma de alimentarnos que le resulta económica y barata para ellos, ¿no? Ellos sobreproducen en otros países, nos lo importan y ellos pretenden que nosotros no potenciemos nuestros campos agrícolas ni ganaderos porque esos campos tienen que ser utilizados para la extracción de minerales y de hidrocarburos. Este es un pilar fundamental en la construcción del socialismo, ¿no?, que tiene que ir de la mano con la construcción del hombre nuevo, como plantea el Che Guevara. ¿Por qué tiene que ir de la mano? Porque en muchos de nuestros países donde se van logrando, ¿no?, avances sociales importantes, ¿no?, en salud, en educación, en alimentación, en derechos laborales, en derechos a la salud. Los compañeros de América Latina de estos países, caso Venezuela, caso Argentina, todos hemos visto retrocesos en las elecciones en los últimos años, en el mismo Brasil, los compañeros se olvidan que todos estos derechos solamente se han podido tener en estos procesos de cambio social, ¿no? Muchos jóvenes crecen en América Latina creyendo que esto les pertenece, ¿no? A mí, que me ha tocado, tú sabes, ir a muchas universidades a conversar sobre los avances de la revolución bolivariana, por ejemplo, los muchachos creen que siempre es así, ¿no? Que siempre hubo universidad gratuita, que los brackets que se ponen en los dientes siempre se les permitió gratis, que los lentes que les entregan, que la atención médica, que los alimentos subsidiados, ellos creen que siempre existió, ¿no? Y por eso la necesidad permanente de la formación política, que nos ayuda a tener una mirada histórica sobre la realidad que vivimos ahora para poder enfrentar los retos de ahora y del futuro. Pero planteaba que a la mano de la industrialización del país y de la conquista de los derechos sociales tiene que ver la construcción del hombre nuevo, ¿no? No puede ser que desde los colectivos sociales se organicen solamente para decirle al Estado, bueno, me tienes que dar, ¿no? Me tienes que dar y me tienes que dar, que es un fenómeno que lamentablemente vemos en gran parte de América Latina donde se comienza a avanzar, ¿no? Si el gobierno no me da, yo me pongo bravo. Si no me acomodan donde yo quiero, me pongo bravo. La liberación de nuestros países nunca han sido materia sencilla, ¿no? Hace unos días, conversando con unos compañeros, yo les decía, pónganse a pensar en Simón Bolívar, ¿no? Que tanto lo mencionamos hoy, que es aniversario patrio de Venezuela, bueno, el caballero aquel cruzó los Andes, ¿no? No en avión, no en un tren, no en bus, ¿no? Son miles de compañeros combatientes de la primera independencia de América Latina murieron caminando, ¿no? Por llegar al siguiente pueblo, por entregar la vida en el siguiente pueblo. Miles quedaron en esos caminos, ni siquiera se les ha podido enterrar, ni siquiera podemos tener sus restos para brindarles un merecido adiós. Como si ellos conquistaron esa primera independencia sacrificando sus vidas, miles de compatriotas en América Latina. Y digo miles en la etapa final de las independencias, ¿no? Millones, si contamos desde la resistencia contra los españoles, millones, ¿no? Decenas, cientos de millones murieron. ¿Cómo nosotros no podemos resistir arremetidas mediáticas o arremetidas económicas contra nuestra alimentación, como en el caso de Venezuela, ¿no? El bachaque y demás? Y tiene que haber desde la organización popular la suficiente sapiencia para entender de que estos procesos son así, ¿no? Que nadie ha conquistado su independencia, su liberación y su proceso de construcción de un futuro mejor para sus hijos sentados tomando cerveza en la playa, ¿no? No pasa por ahí la situación. Hoy, en países como Venezuela, por ejemplo, hay fenomenales situaciones para poder resistir esto que estamos haciendo ahora, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que Venezuela es un país, creo que va a la vanguardia de la libertad para poderse expresar, ¿no? Pero sin embargo, muchos de los compañeros no están utilizando estas herramientas de manera correcta, ¿no? Yo he asistido a una serie de radios amigas que me han invitado a conversar y ahí lo que se pasa fundamentalmente es música, ¿no? Y música comercial, ¿no? Porque le gusta a la gente. Entonces aquí hay un grave problema de formación política. No se están formando a los cuadros. Ojo, no digo que no tengan concepción política de lo que pasa. Es muy distinto, ¿no? Una cosa es un seminario, un congreso, y otra cosa es la formación política, que incluye el tema ideológico. Es saber en qué momento de la historia estamos viviendo, para dónde vamos y la necesidad, sobre todo, de entender los sacrificios que esta contempla. Porque sin eso andamos a palo de ciego y siempre estamos al alcance de los dardos que tira el enemigo, haciéndonos creer que en el resto del mundo, fuera, en el caso venezolano, ¿verdad?, fuera de Venezuela es una maravilla. Entonces tú puedes entender cómo, por ejemplo, el pueblo cubano, que sí ha tenido esta formación política, ideológica, desde la primera edad, ¿no?, y ha pasado situaciones mucho peores que la que pasa a Venezuela hoy, resistió de una manera heroica, ¿no? Tanto que hoy al imperialismo norteamericano le corresponde decir, bueno, listo, ¿no? Esta forma de agotarlos económicamente y con bloqueo económico, cosa que no pasa a Venezuela, por ejemplo, ¿no? O sea, Venezuela no tiene bloqueo económico. Tiene una guerra interna que se la están aplicando. Cuba estuvo bloqueada, ¿no? A Cuba tú no le podías vender ni azúcar para ni, ni, perdón, no le podías vender a Estados Unidos chocolates que tuvieran azúcar cubano, ¿no? Así de grave en el asunto con ellos. Y resistieron. Y se pusieron las pilas en el tema de la producción. Que es lo que yo siento que es donde el gobierno tiene que mejorar, ¿no? Hay productos básicos que tienen que ser el arroz, las harinas, los fideos, la carne, ese tipo de productos que por ahí, ¿no? Con este problema de la guerra económica, de la oligarquía y el imperialismo comienzan a escasear, estos productos tienen que tener pues una mirada estratégica, ¿no? Una mirada de mano dura también, donde se tiene que poner a gente sumamente eficiente, sumamente responsable para que nada de estas cosas falten. En Venezuela es fácil decir que hay más gente haciendo cola que en una marcha opositora, ¿no? Porque la gente comprende bien que les están robando las cosas. El problema es que esto genera un desgaste también en la población y es la manera que ha encontrado la oposición de avanzar unos metros en esta batalla que ellos han trazado por devolverle Venezuela al imperialismo norteamericano. Entonces, el tema de la formación política es un tema fundamental. Entender qué es un partido político, ¿no? Entender qué es un cuadro revolucionario. Entender los sacrificios que hay que hacer para construir el hombre nuevo, ¿no? Y que nos hace ver y nos hace tener una mirada lejana al paternalismo gubernamental y donde las decisiones y soluciones se toman desde el seno de la población como parte de apoyo al proceso que estás viviendo en tu país. Por un lado, el tema de la formación que va obviamente de la mano con el tema organizativo, con el tema organizacional del poder popular para avanzar hacia la defensa, por un lado, de los derechos adquiridos en aquellos pueblos, en aquellos países donde efectivamente los derechos se le han venido garantizando a través de las alianzas con gobiernos afines a las necesidades de las mayorías de los pueblos. Y por otro lado está el tema de la diferenciación, de lo que tú planteabas al inicio de este Aquí se respira lucha, que me parece fundamental y lo hemos hablado infinidad de veces también fuera de micrófono, que tiene que ver con estas dicotomías que se plantean en las organizaciones sociales. Por un lado, no es lo mismo el tema del proceso organizacional del poder popular en la ciudad que en el campo, y tampoco el tema de poder organizacional dentro de lo que son los países soberanos o en aquellos países que son dependientes de estrategias económicas internacionales que limitan los marcos de acción. Dentro de la experiencia de la formación de los cuadros revolucionarios, tiene que ver también con saber aceptar de un lado y de otro las diferentes riquezas, potencialidades y debilidades que estos grupos sociales mantienen, porque si no, se sigue con esa dicotomía que muchas veces se reclama hacia el exterior, hacia el adversario político, hacia el enemigo político, se reproducen a la interna de las fuerzas progresistas, ¿verdad, Guillermo? Sí, mira, y tú has dado en el clavo, ¿no? Porque tú de que mientras los grupos progresistas en el mundo a veces no aprendíamos de nuestros errores y éramos, íbamos constantemente repitiendo los mismos errores, el imperialismo no. El imperialismo tiene una capacidad espectacular, ¿no? Que hay que reconocer como enemigo para saberse disfrazar, ¿no? Porque, mira, te doy un ejemplo sencillo, ¿no? Mientras en América Latina, en casos como el Perú, por ejemplo, ¿no? Que es mi país, se lucha contra la minería, ¿no? Se quiere implantar en Venezuela también desde un sector de la oposición y en contra de la extracción minera. O sea, lo mismo que hace 5 o 10 años se decían que Chávez estaba loco por no hacer minería, ¿no es cierto? Bueno, ahora que se va a hacer minería, también te sale encima y te dicen que no se debe hacer porque ellos quieren vivir en avatar, ¿no es cierto? Y entonces tú dirías, es que es similar a la lucha de Perú. No, vamos a separar. En primer lugar, la extracción minera en países como Venezuela o Uruguay, que fue muy atacado en su momento también, no tiene carácter de saqueo. O sea, no es que va a venir una transnacional a montarse, a secar los ríos, a expulsar a la gente de su territorio y a imponerse a puntebalazos, ¿no? Eso no se va a hacer en Venezuela, eso no pasó en Uruguay, eso no está pasando en los países progresistas, ¿no? La necesidad de la extracción mineral tiene un fundamento estratégico, ¿no? Romper con la dependencia justamente de ese mercado que hace lo que le da la gana cuando tiene que venderle a un país o a otro, ¿no? O sea, tienen los países que comienzan su segunda independencia tener un manejo estratégico de sus recursos minerales, pero por supuesto, ¿no? Y además industrializarlos. Que hay que hacerlo en concordancia con las comunidades, que hay que conversar con la gente, que hay que hacer que tenga el menor impacto ambiental con la naturaleza, desde luego. pero en países como Venezuela, donde los derechos laborales están asegurados, que garantiza, la Constitución que garantiza la obligación que tiene cualquiera, sea privado o estatal, de respetar a las comunidades, ¿no? Y de respetar el medio ambiente, queda clarísimo. Diferentes en Perú, donde ahí sí hay una minería colonial, ¿no? Donde vienen y te ponen el marco militar y policial y agarran a balazos a la población y los desplazan y los asesinan, y luego el recurso ni siquiera es beneficioso para el país. Yo te comentaba en estos días que estuvimos juntos en Caracas, que una empresa minera en un solo estado, como se les denomina aquí, región, como le llamamos en mi país, solamente en una región se llevó 20 mil millones de dólares en los últimos 10 años, y esa región es la tercera más pobre del Perú. O sea, sacaron oro 20 años y esa región la convirtieron en la más pobre del Perú, con una serie de fenómenos tan tristísimos como la prostitución, la drogadicción, la trata de personas, ¿no? ¿Cómo la extracción de un mineral importantísimo como el oro va a terminar empobreciendo a tu país? Y además esas empresas no pagan impuestos como cuando les da la gana, porque hay marcos jurídicos transnacionales como los TLC y demás, donde ellos le sacan la vuelta, como criollamente se dice, a el tema de los impuestos, ¿no? Entonces es distinto, ¿verdad? Nosotros estamos luchando por tener siquiera un marco jurídico como hay en los países socialistas, como hay en los países progresistas, y aquí, ¿no? Y aquí en Venezuela hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque parecen muy ecológicos, parecen muy defensores del medio ambiente, pero lo que están tratando de hacer es boicotear los planes del gobierno para que se puedan extraer minerales. Entonces, sí hay estas distinciones, ¿no? Entre las formas de lucha de un país y de otro. Por eso ahora vemos que muchos de estos tipos que se las dan de ecologistas se andan metiendo en sectores de izquierda a dar estos debates, ¿no? Y insisto, ¿no? Solamente cuando hay una clara formación política de los compañeros, que no es aprenderse el marxismo-leninismo de memoria, que no es tener cuestiones repetitivas, ¿no? Como también se desvió hace algunas décadas, sino tener un análisis claro del asunto basado en cuestiones científicas que están pasando y que nos ayudan a tener una reflexión clara sobre lo que pasa, bueno, en el caso de nuestra conversación en el continente, pero también en el mundo, ¿no? Así que, desde luego, los países como Venezuela, como los países que están hacia la izquierda, están mucho más avanzados, ¿no? El debate aquí es otro. El debate aquí es cómo sostenemos el proceso y cómo lo mejoramos, y cómo depuramos lo que está mal y cómo avanzamos para seguir fortaleciendo la región. Y distintos en otros países donde el tema pasa por la resistencia, ¿no? Hay una agresividad muy grande en los países de la región. Hoy más que nunca tú puedes ver en Colombia, en México o en Perú, la agresividad con la que se le quitan los territorios a la gente, como se le reprime a la gente sobre sus derechos, ¿no? Uno ve Oaxaca en México y es impensable que una cosa suceda aquí, ¿no? Aquí en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Aquí puede haber problemas, hay miradas distintas, hay protestas también, si quieres, de sectores pequeñitos, pero no hay profesores desaparecidos, ni muertos, ni estilos, ni nada que se les parezca, ¿no? Porque en el neoliberalismo la situación es distinta. En estas épocas es muy lejano, es mentirle a la gente decir que en estos países hay democracia, ¿no? Hay una dictadura bien disfrazada gracias a esos medios de comunicación que criminalizan de un lado y bendicen del otro, ¿no? Así que yo creo que se hace muy importante en este periodo de América Latina que las organizaciones sociales, así como tienen sus asambleas, ¿no? Donde tienen que resolver los problemas rápidamente, cosas que es importante, los medios de comunicación alternativos, que así como tienen que informar rápidamente muchas cosas, ¿no? Porque ahora se vive como el tiempo en la yema de los dedos, se deja un tiempo y se deja un espacio para que existan escuelas de formación política reales, concisas, ¿no? Para que la gente salga mayor preparada a poder responder. Uno de los grandes vacíos que contigo conversábamos, Víctor, la semana que estuvimos juntos, era el vacío de contenido, ¿no? Hay muchos compañeros que se dice comunicador y todo el mundo quiere una radio, un transmisor o una radio web, pero no saben cómo llenar el espacio de la radio porque se hace poca investigación, se analiza poco, y eso es porque no hay formación. Cuando te forman políticamente, tu vida es eso, tu vida comienza a ser investigar, analizar, proponer, construir. Pero ¿cómo le pedimos que eso lo hagan los compañeros que tienen mucha voluntad, que tienen un corazón enorme, pero a los que no se les forma? Entonces ahí está el tema desde los partidos políticos, desde los movimientos sociales, desde las redes de comunicación, que tienen que darle un espacio fundamental a la formación política. No una cosa aburrida de 20 años, ¿no? Pero cosas interesantes. Che Guevara, yo, tú sabes que yo hago la escuela de formación Ernesto Che Guevara hace más de 11 años, y con bonitos resultados, ¿no? La gente que ha salido fortalecida para irse a trabajar a distintos sectores del quehacer político en el Perú y en el extranjero, y lo hacemos en ocho sesiones, ¿no? Y los compañeros aprenden de hacer más precisos para la lectura, para el resumen, para la exposición, y este compa que no, el que le da vergüenza hablar, bueno, ahora ya sabe escribir correctamente un análisis, ya sabe exponer, pararse cinco minutos sin tener miedo en la asamblea, ya sabe con más claridad cómo ataca el imperialismo, qué necesidades organizativas tenemos al interior de las fuerzas populares en América Latina, y con eso tú ya ganas a una persona que se convierte con el tiempo en más indispensable, ¿no? Porque los compañeros que están formados pueden resolver distintas situaciones, y además se rompe con algo que es fundamental, la dependencia de los históricos, ¿no? De las figuras preponderantes, ¿no? Porque mientras más cuadros políticos formen, menos dependencia hay de fulanito, de sutanito, que parece que si él no viene o no habla o no escribe, el techo del cielo te cae, ¿no? Entonces, esa tarea de formación creo que es algo que iniciamos como debate en esta entrevista, compañero, pero debemos darle mayor puntada en la siguiente. Yo realmente felicito que haya sido tu iniciativa tocar este tema. Sin lugar a dudas, hay un tema que tú mencionas y que viene a colación profundizar en los últimos minutos que nos quedan de este espacio comunicacional, porque nuestra presencia en Caracas obedeció fundamentalmente en lo que tiene que ver con la participación del Congreso de la Patria Comunicacional, un evento que reunió a más de 3.000 comunicadores alternativos y comunitarios de todo el país, con el presidente Nicolás Maduro, con el ministro Marcano, con los diferentes referentes de los Estados Mayor Comunicacional de todo el país, donde se tomaron decisiones importantes para la consolidación de la comunicación popular en Venezuela y su articulación con la región, como lo es este espacio que nosotros queremos plantear desde la web radio CDP La Biglietti, como es Aquí se respira lucha, donde a través de los análisis que abordamos de los diferentes países, hacemos también o aportamos nuestro grano de arena a esta integración comunicacional. Ahí está planteada el tema de la misión Robinson Digital para poder avanzar en la formación digital o virtual de lo que tiene que ver con no solamente aprender a saber escribir, leer y escribir, sino también leer y escribir digitalmente para potenciar los medios electrónicos que están tan de boga en este siglo 21, y el lanzamiento en lo que tiene que ver con el trabajo de la reglamentación de la ley de comunicación aprobada en diciembre del 2015, un Congreso de la Patria que deja muchos resultados positivos y que obviamente en lo que tú señalas en el tema de la formación, estos dos aspectos son centrales. El tema de la reglamentación de la ley, que fue una orden impartida por el presidente Nicolás Maduro, y que bueno, ya se han instalado los grupos de trabajo para el establecer este reglamento de la ley, y el tema de la formación de las comunicadoras y los comunicadores en esta misión Robinson Digital, que empieza a dar sus primeros pasos para la formación de los comunicadores para dar esta batalla de organización y formación del poder popular en Venezuela, pero que estamos seguros que va a avanzar hacia toda la región, Guillermo. Sí, no, y eso, que felicitar a ti, a Niurka, a todo el equipo de corresponsales del pueblo que están dando la hora, como decimos los peruanos, en esta dinámica tan importante, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de que todo va a mudar a la web, tarde o temprano va a ser una realidad, y yo recuerdo que contigo tú me lo conversabas hace 10 años, yo no lo comprendí en su plenitud, y hoy comienza a ser una realidad, ¿no? Estos talleres que se van a iniciar por allá por Táchira y que seguramente se van a multiplicar por todo el país en el transcurso de los meses que vienen, es una completa alegría, ¿no? Saber que se le va a poder formar a la gente en esto que ya es un tema de actualidad, ¿no? Y que se le pueda dotar, además del tema de los contenidos, que venimos debatiendo también en estos días, ¿no? Hay una serie de información, compañeros, que no se usa, ¿no? Yo ayer me reuní con compañeras comunicadoras de aquí, de Caracas también, y le hacía estos cuadros comparativos que a mí tanto me gusta hacer, ¿no? Y le decía, es increíble que esto no se utilice en un ataque tan violento como el que tiene la derecha de este país y el imperialismo norteamericano sobre Venezuela, ¿no? Y hay que comenzarlo a hacer. Dejar una red de comunicadores, no solamente a nivel nacional en Venezuela, sino a nivel internacional, entonces en toda nuestra gran y hermosa América Latina, y seguramente muchos grupos que están fuera, en Europa, en otros lugares, que se van seguramente a plegar, es una tarea fundamental. Si algo, en algo nos vienen ganando las batallas en el tema comunicacional. Andamos muy dispersos desde el campo revolucionario, desde el campo progresista. ¿Cuándo vamos a ganarles? Bueno, cuando nos pongamos de acuerdo y tengamos agendas, yo no digo bolitas, pero agendas comunes, en muchos puntos que podamos tratar, ¿no? Para demostrar y que se entere el mundo de las cosas que pasan en Venezuela. Uno ve la prensa y pareciera que Venezuela se está incendiando, ¿no? Y está muy lejos de eso, en comparación de países como Perú, como Colombia, como México, donde la situación es insoportable, ¿no? Aquí en Venezuela se ha avanzado muchísimo. Entonces, en el tema de comunicacional, yo tengo que felicitarte, compañero, a ti, a New York, a todo el equipo, porque de verdad esperamos que a partir de esta experiencia, que sin duda se va a multiplicar, comencemos a fortalecer este sueño tan hermoso que tenemos en América Latina desde hace años, ¿no? De poder tener una red de comunicadores, ¿no? Que estén a la altura y que puedan llegar a la cantidad suficiente de personas para que esta guerra mediática también se la ganemos al enemigo. Guillermo, siempre un gusto estar compartiendo este espacio de Aquí se respira lucha contigo. Hoy analizando el tema de organización del poder popular para hacer frente a lo que tiene que ver con esta arremetida neoliberal, y obviamente que no queda por fuera el ámbito comunicacional, donde también lo neoliberal, lo comercial, lo mercantilista ha hecho mella. Tanto es así que no una gran masa de población no concibe, inclusive de comunicadores, no conciben la comunicación sino desde lo comercial, y consolidar la comunicación alternativa, no alienante, pero también no mercantilista, es todo un desafío que tenemos por delante, no solamente en Venezuela, sino en gran parte de América Latina y el Caribe. Te mando un abrazo y seguimos entonces en contacto desde aquí se respira lucha, desde la web radio CDP La Biglietti. Un fuerte abrazo, compañero, y bueno, como siempre el tiempo quedó corto, pero la próxima semana estamos de vuelta con su programa Aquí se respira lucha. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.